Ah, ahí está el coso de Sergio, está bien. Lo puso tipo hace media hora, está bien, claro. Sí, porque el chabón dijo, sí, voy a comentar después, nunca más. Y será escrachado debidamente. Será escrachado debidamente, sí señor. Y también vamos a escrachar públicamente a la paja de Rama Rossi, la cual sonó terriblemente mal. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Spreadshot News Podcast en el episodio número 72. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es el conductor designado del día de la fecha y del otro lado se encuentra el señor Vacaciones, por lo menos por esta semana, no sé si la semana que viene también o no, el señor Un Nicolás cacho. Vigas Palermo. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Todo bien, por suerte, tranquilo. Hoy fue un día fresquito, así que no me puedo quejar del calor agobiante que arrecia sobre mi lugar de trabajo normalmente. Esperemos que siga así, lo cual es totalmente estúpido asumirlo porque es verano y hace 18 mil millones de grados Sí. normalmente. Pero bueno, Pero están bueno. pasando unos lindos días. Sí, por suerte. ¿Cómo te trató tu primer día semanístico vacacional? Bien, me levanté. A O cualquier sea, hora. anoche, en vez de tener un domingo normal, de tipo paja de domingo, ¿no? Sí. O no quiero hacer nada. Tipo, iba a ver películas y eso, y boludear, y me cayó un amigo con otro amigo más, y tipo, cenamos y vimos películas. Y básicamente hice lo mismo que iba a hacer, pero con amigos. Claro. Y Y vieron hoy me los globos de oro. desperté. Yo me desperté así plácidamente a las 10 y pico, re tranca, y hasta dormí tapado con el ventilador y todo así, estaba re lindo. Y fue súper genial, claro. Y nada, un día muy pancho de ir al supermercado, comprar víveres y después ver videos de YouTube, ver cómo Claro. terminás de jugar al Monkey Island y básicamente decís que no es para vos. Y me parece que todavía te faltan probar algunas aventuras gráficas, pero bueno. Y cosas así. Así que tranquilo, por suerte. Está muy bien. Bien. Bueno, vamos a arrancar con el feedback del día de la fecha, que arranca, por supuesto, a través de nuestro chivo así, indiscriminado en Aspect Gamers. Y el primero, como siempre, es Carlos Molina, que tiene para decir lo siguiente. Sí, dice feedback. Tengo que admitir que aunque todos los programas que escuché me gustaron, este fue el mejor hasta el día de la fecha, y no solo por la participación estelar de la reina princesa emperatriz del infierno, Paula la Pipi Paternoster, sino por las recomendaciones. Me pasé todo el día en el trabajo mirando y anotando juegos para comprar, y me volaron la cabeza con el Starbound al cual siempre esquivé. Compra asegurada. Mención especial para la anécdota de En tu vieja. Tengo que decir que Nico me vendió el Massive Chalice, pero el que más espero es Transistor. Se nota el GOTY escrito por todos lados. Para terminar, tengo que decir que la Triforce de Paula fue genial y coincido con todo lo que se dijo sobre el Counter-Strike. Me sentí muy identificado, marcó infancias ese juego. Postdata, jugar en Amnesia durante una tormenta por cosas como esas, Paula es la emperatriz del infierno. Sí, esa le faltaba puntuación, esa era la más Claramente. gracia, pero bueno. Sí, puede ser. Y por las cosas turbias también. Sí, bueno, más que nada por las cosas turbias, pero a mucho huevo haber arrancado el Amnesia en una noche de tormenta así todo oscuro. Yo no lo hubiera hecho ni en repedo. Seguramente. Así que ya con eso solo ya se gana uno por lo menos de los monikers de emperatriz barra reina barra princesa del infierno. Sí. Bien, el siguiente feedback viene de Carlos Fernández que dice: muy buen programa, gente. La verdad que ya es tedioso tener que decirles que hacen un muy buen trabajo, pero me tomo estos minutos para aclarar que la edición de este programa salió muy bien. Desde la intro, siempre me encanta cuando alguno juega con el estéreo, y punto aparte para el momento cuando Nico se traba y ponen los efectos. Bueno, nada más, gente, los dejo y muchas gracias por las casi 2 horas que estuvieron en mi cerebro. Solo resta decir buena semana, y Nico, soy un seguidor tuyo de eso de colgar juegos, tengo muchos juegos colgados. Bueno, no sé si es la mejor cosa que puedes seguir de nosotros. No, sí, realmente. Gracias por darnos tu apoyo moral en la. Sí, en y la quiero recalcar algo que nunca es tedioso y me están mandando un mensaje, así que vamos a mutear el teléfono, ahí está. Nunca es tedioso decirle a alguien que está haciendo las cosas bien, porque eso solamente refuerza el hecho de que se está haciendo bien y da pilas para seguir avanzando en esa dirección. Así que. Vamos todavía y vamos por más. Eso. Ok. Por ahí al chabón le es tedioso. Pero ah, claro. Bueno, si te resulta tedioso, Carlos, entonces no lo digas más y nosotros asumimos que lo estás diciendo y listo. Bien. Y todos contentos. Claro, todas las personas que no nos mandan feedback asumimos que le encanta todo. Exactamente. Pero bueno. Nada, a veces el feedback, gente, puede ser sobre opinar sobre lo que hablamos. Que de hecho me parece que está bueno porque genera conversación. Sí, obvio. No hace falta que sea siempre tipo, uy, son unos grosos, o uy, tipo, tal cosa tuvo un problemita de sonido, o tal cosa salió increíble. Todo es apreciado y nos gusta conversar más que nada, ¿no? O sea, no hace falta tirarse flores todo el tiempo. Obviamente, obviamente. No, simplemente digo que, o sea, está bueno eso que también lo recalques, que no tiene que ser necesariamente feedback sobre el formato del programa, cómo se escucha, etcétera, etcétera. Si bien eso es apreciado y nos sirve para poder evolucionar y mejorar el programa, también está bueno que manden sus opiniones sobre algo que les llame la atención o sobre algo que quieran discutir o sobre lo que sea. Y después cuando nosotros lo leemos, por ahí les podemos contestar entre comillas en vivo, y de esa forma por ahí generamos inclusive una conversación, una charla, una discusión entre nosotros y sale algo ocupado. Sí, así es. Pero bueno, después tenemos un pequeño feedback de Lautaro que dice: feedback, you rock, guys. Así, como diciendo que somos piedras, aparentemente. Exactamente. Somos muchachos de piedra. Agradecemos el sentimiento porque, sí, la piedra, la buena piedra nada le gana. Bart Simpson, y tal vez el título del capítulo si no sale nada mejor. Sí. Después pasamos a Facebook, nuestro Facebook particular, donde Emiliano Cardinale apareció de las sombras, así de tiempos inmemoriales, resurgió cual Munra y dijo lo siguiente. No antiguos espíritus del mal. Excelente capítulo, muchachos. No tengo un feedback demasiado armado para darles, solamente felicitarlos por el laburo que hacen semana tras semana. Solo me resta darles energías para que sigan así de exitosos. Los efectos de sonidos, las interrupciones, las ecualizaciones, aquellos momentos en que capaz les faltó poner algo y lo ponen igual salvándolo de una forma mágica. Todo eso hace que el programa llegue a su completa y armoniosa unidad. Les mando un abrazo enorme y que tengan un excelente 2014. Bueno, Emi es bastante de hacer estas cosas, de todo lo que hablamos recién, de que no es necesario mandar un feedback así de las cosas técnicas y demás, él lo hace. Entonces, es Emi. Pero digamos, no lo hace hace un tiempo y bla, o sea, digo, tampoco hace falta que si nos van a escribir todas las semanas, tipo, no, obvio, todo el tiempo obvio. Tirándonos flores, está, tipo, todo bien. Hablen de lo que quieran hablar con nosotros, básicamente, eso es el punto. Sí. Bien, bueno, le agradecemos obviamente a Emi por supuesto, el saludo, sí. Y que tenga un 2014 excelente él también y todo el mundo. Pasando al siguiente, tenemos de Nicolás Herrera, que nos había dado un pequeño comentario y después dice: volviendo a lo que es el feedback, excelente primer programa del 2014, sin contar el primer programa que se escuchó en el 2014, pero se grabó en el 2013. Faltó que la Pipi tuviera un mini Turbiolandia, pero bueno, eso es exclusivo del podcast. Es increíble ver la cantidad de Kickstarter que vamos a estar esperando estos tiempos. No puedo más que felicitarlos por la constante evolución del programa. Y cómo se ve en cada episodio que van ganando en estilo propio y sobre todo en confianza a la hora de hablar y explicar cada tema. Se ve que fuimos varios los que comentamos lo del lenguaje técnico. Perdón por trabarme, le falta puntuación por todos lados esto. Éxitos en el 2014. Bueno, nada, gracias por pasar, Nico, y decirnos todas estas cosas. Yo creo que Turbiolandia es algo que, por más que es increíblemente mágico y todo, no es para nuestro programa, es para Aspe, justamente, como vos decís. Así que nos agrada agarrar el lado indie de la pipi para nuestro programa como invitada. Y me parece que el lado Sí, además turbio nosotros. tiene su lugar en Aspeblandia, ¿no? Pero bueno, Sí, obviamente. Además, nosotros algún le día tal vez dijimos venga a que hacer este. Sí. algo de algún juego turbio también, ¿por qué no? Pero bueno. Sí, o Turbiolandia, Gamer Edition, que por ahí alguna cosa turbia pasó en el desarrollo de algún juego, no sé. Claro, ¿Qué sé yo? tipo, se No lo mataron sabemos. 80 developers para. Y los enterraron en el desierto, al lado de los cartuchos de té. Claro. No, segundo. No, tercero, está bien. Tercer feedback de nuestro Facebook. El señor Komodowski, el conde Komodowski, se hace presente y dice: Hola, vengo a flotar. Estoy escuchando el programa anterior y no todavía este, pero no puedo evitar pasar a decir dos cosas. Uno, Flamberstein, me estallé, gracias Maxi por ser como sos. Lo digo así porque lo hice todo en mayúsculas. Dos, gracias por tenerme presente a la hora de mencionar el hecho de la locura por las sagas. Vienen haciendo en general unos programas buenísimos, muchachos, de corazón se los digo, sigan así. Bueno, muchísimas gracias, Diego. También en lo personal yo creo que Checkpoint es un programón, a pesar de que los empecé a escuchar hace muy poco, de hecho hace menos tiempo que Aspev, porque Aspev lo empecé a escuchar a principio de año y con Checkpoint me enganché a escucharlos todos los días a partir de mitad de año, más o menos julio, por ahí, junio, julio. Así que bueno, es recíproco el sentimiento. Así es. Y quiero decir que además de Flamberstroins también le hemos dicho a Facebook Flazebloom y otras variantes hilarantes y Sí, cómicas. sí, sí, sí. Pero bueno. Por último, tenemos también en nuestro sitio de Facebook un comentario de Sergio Suárez de última hora que dice: No se preocupen que no me morí, haciendo alusión a que había prometido feedback y no había aparecido. Solo tenía mucha paja para escribir. Y después aclara que no lo leamos esto para no escracharlo. Mala suerte. Todo lo que pongan será leído al Todo, público así así, será. abierto. Bien, muy buen primudo, así, programa del año. Gran cantidad de data para hacernos gastar plata. No sé si odiarlos o quererlos, pero hay que seguir para adelante y no pensar en estas cosas, porque en el mar la vida es más hermosa, que supongo que quiere decir sabrosa. Pero sí, yo te diría que nos quieras en vez de odiarnos. Es mi sugerencia personal, pero hace lo que dicte tu corazón. Siempre hacen un gran programa pero cuando están con la participación de invitados con los cuales se nota que se llevan de puta madre, su podcast sube hasta la estratosfera de lo bien que lo hacen. En este caso con Pau Paternoster, que tiene mucha data sobre los indies y es una señorita recontra copada. ¿Se dieron cuenta que ya tenemos un conde y una emperatriz en esta comunidad hermosa que se formó? ¿Qué vendrá después? Que conste que esos títulos fueron otorgados por Sprecher News exclusivamente. O sea, Es verdad, manéjenlo. es muy cierto. Sí, postdata, Nico, ya me voy a vengar de todos tus bardeos contra mi persona y el Diablo 3. No sé cómo, pero lo voy a hacer. Muajajajajaja, dice. Este fue mi primer feedback medio en pedo. Sepan disculpar mis desvaríos. Mira, yo los palos que te doy no son contra vos, son contra tu defensa del Diablo 3, que es una caca. Sí, de paso dije caca y no lo pensé. Pero estoy seguro que hay gente que estaría orgullosa de mí en este momento. Sí, en este momento Carlos Fernández y Rama Rossi están aplaudiendo Claro. solos en su ámbito de trabajo barra casa y Sí. festejando el hecho de la palabra fecal aparecida en Expression News espontáneamente. Sí, pero bueno, básicamente yo ya te digo, Sergio, yo no tengo absolutamente nada contra vos. Tengo algo contra, como he dicho muchas veces, la pelotudez humana y para mí defender el Diablo 3 es Y la algo migración bastante masiva de pelotudo. brasileros. Sí, una vez lo dije. Y para mí defender el Diablo 3 es algo bastante pelotudo. Entonces, perdón, pero es así la vida para mí. Perfecto. Eso. Solamente voy a agregar que Sprecher News poniendo sobrenombres desde 1833, nada más. Quería decir Okay. eso. Bien, ahora sí, después de haber terminado todo esto, nos vamos a ir a un quick shot para comentar una especie de cosas. Y bien, aquí estamos en el Quick Shot, donde vamos a comentar esas pequeñas cosas que mencioné recientemente. Primero, y antes que nada, antes de mencionar esto, vamos a agregar acá arriba, así, nada más para tenerlo como referencia. Arranqué a jugar el Metal Gear Rising y probablemente en el momento, para PC, cabe aclarar, y para el momento en que este podcast esté publicado de forma pública para que públicamente pueda ser escuchado, seguramente el primer capítulo del Rising ya esté disponible para ver a través de Spreadshot News TV. Por supuesto, como siempre, sugerencias, críticas, recomendaciones, palabras de aliento, preguntas técnicas, ¿por qué no? Pedidos sobre algo en particular que quieran saber, lo que sea, pueden hacerlo, dirigirse al mismo canal de YouTube, a SprechoNews.SprechoNewsTV, y casi más digo SprechoNews.TV, pero no, todavía no llegamos a hacer un multimedio, chicos, tranquilos. Y bueno, ahí en el mismo video pueden dejarme comentarios, si no, ya saben, Facebook, contactar a SprechoNews, en la página, SprechoNews.com, tenemos varios lugares donde nos pueden acceder y pueden dejarnos comentarios, etcétera. Así y es. Y después el segundo ítem. Quisiera decir algo ya que estamos con los videos. Dale. Como voy a mencionar un poco más adelante, esta semana salen un par de juegos que justamente voy a mencionar más adelante. Y pueden esperar First Bloods correspondientes por ello, porque voy a aprovechar un poco las vacaciones para grabar algunas cosillas. Así que en breve les diré cuáles son esos juegos. Pero buena estén onda. Atentos al canal de YouTube, sí, porque es la movida. Sí, sí, sí. Concuerdo. Uno, me imagino cuál es. De hecho, creo que sé cuáles son los dos, pero no importa. Y el segundo es una mención a Seba Diez, que si bien no pusimos el feedback entero porque era bastante largo. Seba Diez se zarpa encopado y nos manda como 600 temas de discusión que en realidad son por ahí medio reflexiones sobre parte de la terminología que usamos nosotros dos cuando estamos charlando y que por ahí podríamos utilizarlo. No sé si tanto la terminología como los dichos, ¿no? Porque habla de, por ejemplo, de porque Japón. Sí, de la magia de Japón. Se pone a reflexionar cómo Japón causa este efecto en la gente, ¿no? Sí. Y esas cosas, pero es como que sí, da temas de conversación que quizás podamos desarrollar a futuro. Exacto. Así que bueno, eso nada más quería mencionar, no quería dejarlo pasar porque Seba se copó y nos mandó una vez más un tema de discusión, a lo cual yo ahora voy a tomar posesión del Conde Komodowski y voy a utilizar la palabra arengar, que la puso de moda él hace no mucho tiempo de vuelta. Para arengar a la gente a que nos mande mails con temas de discusión, con cosas que quiera saber, cosas que por ejemplo les resulte curioso o que les resulte, por ejemplo, no sé, interesante, o cosas que mencionamos por en el programa y digan, che, cuando ustedes hablan de Embeflambescence, ¿qué quieren decir en realidad? Entonces por ahí nosotros podemos usar eso para poder disparar un tema de conversación, o si a ustedes les surgen preguntas y demás, ponen las preguntas y nosotros vamos discutiendo y analizando esas preguntas. Preguntas y por ahí después también surgen distintos tópicos de discusión. Así es. Eso nomás. Así que bueno, bien. Una cosita, perdón. Adelante. El mismo Seba Diez me preguntó si podía unirse al servidor de Minecraft en el que yo estaba jugando. Y debo decir que es un servidor privado de mi amigo Noid. Y él en particular pudo unirse porque se conocían más o menos de la movida de la ADVA, ¿no? De Dual, más bien, de la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos. Sí, de desarrolladores. Pero, digamos, no está abierto al público, por desgracia. Pero si les pinta jugar cualquier cosa, saben que nos pueden agregar a Steam avisando correspondientemente que son oyentes del programa y toda la bola. Y sí, quién son, porque eso. Nunca sé qué carajo es cada nick. Hay gente que me agrega que no sé quién Katsu es y no lo acepto porque no me cabe eso. Entonces, nada, pueden jugar lo que quieran, no siempre está en mi control darles acceso a las cosas que yo juego, justamente, por casos como este, que no es por mío, supuesto, ¿no? El server. Pero bueno, eso, pequeña aclaración. Bien, perfecto. Bien. Ahora sí, aclarado el tema, nos vamos ahora sí a la primera sección de nuestro programa, que como siempre es el Now Loading. We'll be right back. Muy bien, Now Loading, que arranca con Nico, que seguramente como estuvo de vacaciones pudo jugar 3.000 millones de cosas más de las que jugué yo. Así que, Nico, adelante. Bueno, yo esta semana estuve jugando un poco más al Super Mario 3D World. Vinieron unos amigos el otro día y estuvimos avanzando, no demasiado. ¿Qué? Aprovechaste y le diste duro, digo. No demasiado, de hecho jugamos varias cosas, también jugamos a Samurai Gun, diversión absoluta, pero nada, me pareció que el Mario era como una linda cosa para jugar un rato, como siempre, entonces sí, le dimos un poco, la verdad que no avanzamos mucho más de lo que vos jugaste acá cuando viniste, uh-huh. Pero nada, la pasamos bien, super diversión y risas. Mario es eso. Everywhere, básicamente. Después... estuve justamente siguiendo con el Minecraft. Estamos empezando a hacer una especie de conglomerado de departamentos para los jugadores. Así, en una especie de vena gigante que hay. De una especie de... O sea, se hacen como formaciones en el mapa, ¿viste? Uh-huh. Que son como huecos gigantes que van hacia abajo. Que son como venas, pero gigantes. O sea, uh-huh. Vos podés ver... hacia abajo como muchos niveles y es todo de piedra y ahí puedes ir minando. Entonces vamos a hacer como todo un complejo de departamentos re loco para tener como una base ahí, cada uno sus propias cosas y poder juntarse a pelotudear y explorar. Así que interesante, y todas las personas que sí tienen acceso a este servidor van a poder tener su espacio ahí. Nos parece re divertida esa movida porque si no es como que, uy, yo tengo mi base acá, vos tenés la tuya allá, vos tenés la tuya allá, y es medio paja juntarse para hacer las cosas, ¿no? Sí, obvio. Además, lo bueno es que eso después, en el momento en que eso quede totalmente olvidado y todos se retiren y después vuelvan, claro, a jugar en el servidor, años después lo van a descubrir y van a decir, ¡but what does it mean! Claro. Nada, pero es lindo tener, porque justamente el Minecraft no trata sobre nada en particular, entonces cuando te pones un objetivo, de golpe el juego es más divertido, ¿no? Claro. Es como, no es lo mismo decir, voy a explorar esta cueva porque sí, y decir, che, vamos a, tipo, colonizar esta cueva, ¿entendés? Y es como, empezás a abrir un camino, ponerle una puerta para que no pasen los zombies y poner tipo antorchas para poder ver qué carajo estás haciendo, y empezás a decir, uy, acá hay tipo una vena de tal mineral, entonces empezás a explotarlo y es como interesante, tratas de convertirlo en un espacio usable para vos para después a futuro hacer otras cosas. Claro. Y es un fenómeno bastante loco y copado que no paro de experimentar cuando me pongo a jugar a Minecraft y es lo que me parece que está copado de este juego, ¿no? Bueno, después de eso seguí el Guacamelee después de la conversación que tuvimos. Uh-huh. Que lo había recolgado. La realidad es que yo me había quedado en una boss battle contra la minita del pelo loco. El primer boss, sí. Sí, son relativamente... No, no es el primer boss. Está el bicho gigante antes y algunas cosas más. Pero bueno, no importa. En realidad es el primer boss hecho y derecho. Los demás son como mini bosses que tenés en el medio. Hasta llegar a la minita. Sí, ponele. O sea, es el primero de los personajes boss. Sí. Pero sí. Nada, la pasé con relativa facilidad. Después de no haber jugado por un tiempo y volver y encontrar el patrón al toque, decir, ah, así era, y... Claro. Y nada, solo tuve que readaptarme los controles, que debo admitir que una vez que los reaprendes, al toque te sale todo. Es sí. Un juego que es muy intuitivo, pero también es muy... Hijo de puta, como tuviste toda esa conversación en Aspect Gamers, el árbol loco, ¿no? Uh-huh. Que es una reverenda patada en los huevos, estoy sí, el árbol... en esa parte. Tiene un bug el juego, un problema de diseño más bien, que es la causa de que trepar el árbol sea una patada en los huevos. Y es que si vos estás switcheando del mundo de los vivos al de los muertos mientras o viceversa. Saltás, sí, mientras saltás, anda, pero si lo haces un toque sin antes, sin querer, es como que no podés hacer en ningún otro input. O sea, tu personaje cae directamente. Claro, sí. Entonces, el timing en el que apretás los botones es crítico y es estúpido eso. No debería afectar el momentum que tenés, ¿no? O sea, La inercia, esa, claro. Ese es el problema que tiene el juego y es algo que es tan pelotudo que no entiendo cómo no lo ficcionaron ya. Y sin ese problema toda esa parte hubiera sido mucho más manejable. Dicho eso, nada, aprendés y lo haces, pero es una patada en los huevos totalmente innecesaria. Y como había dicho, dejado yo en los comentarios ahí en ese post, también se podría haber resuelto mucho mejor si el level design fuera menos zarpado cuando hay partes verticales, porque realmente son como 4 o 5 pisos, digamos, entre comillas, 5 pantallas de sí. alto en algunas cosas que vas trepando y sin ninguna puta plataforma para descansar en el medio, como para decir si me caigo termino acá y no en el piso. Claro, sí. En beneficio del juego, sí, hay que decir que no es que esas 5 pantallas de, entre comillas, exigencia técnica con respecto al control están una atrás de la otra, sino que tenés una pantalla que te sirve como relajo, como descanso, que son la parte de las plataformas que vas por afuera, que si bien está llena de enemigos y demás, sí, igual no pasa yo en nada. Particular hablaba de que hay situaciones en las que hay un room, una habitación que tiene 5 pantallas de alto. Ah, sí, sí, y sí. Y sí. Esa habitación entera es una situación. Claro. Y tenés que hacerla perfecta porque si no tenés que empezar de nuevo. Bueno, y cuando si llegás, es tipo, todo bien, pero no es el Super Meat Boy, no me rompa las pelotas. No, obvio. Pero si llegás a ir a la parte, digamos, del treetop, a la parte de arriba de todo, a buscar uno de los secretos, vas a ver lo que es esa parte y te puedo garantizar que las puteadas mías no fueron en vano en esa parte. Para mí es la parte técnicamente más hinchapelotas de todo el juego, esa sección en particular. Más que hacer los combos en el coso del eso y los eso y el pollo loco. Peleador. Ok. Bueno, nada, el juego la verdad está buenísimo y como digo, lo que me jode es que te pide un nivel de precisión a nivel Super Meat Boy y cuando tus controles no son tan copados como los de Super Meat Boy se nota. Sí, los controles de Super Meat Boy zarpado, son hiper tight. Se nota zarpado y no se puede, o sea, no puedes exigirle eso al jugador si tus controles no son impecables. Entonces sí. Me parece que podrían haberlo salvado con algunas cosas de level design más permisivo, ¿no? Explicando brevemente qué quiero decir con tight, se refiere justamente a la antítesis de floaty. Saludos a Guille. La antítesis de floaty, o sea, es un control que está bien ajustado, que tiene poco lag input, que tiene buena respuesta el a lo que uno está Super haciendo. Midway. El control de Super Meat Boy. Si alguien jugó Super Meat Boy, o del Mario o del Super Mario. Sí, Super Mario. Ahí está. Bien, bueno, y después retomé después de muchísimo tiempo el Left 4 Dead 2, que es un juego que en general no me da mucha alegría hoy en día, medio como que me hinchó las pelotas, pero me dijo el señor Derek Davidson, supongo, de jugar, y le dije, ¿por qué no? Jugamos con Christian MH y otro señor que se llamaba Javier, no me acuerdo el apellido. Y jugamos una campaña del Left 4 Dead 1, la de No Mercy, que es la preferida de mi persona. Y jugar No Mercy después de tanto tiempo me pareció súper divertido. La verdad que me parece mucho mejor que las campañas del 2, que son mucho más elaboradas y extensas, pero también eso las hace mucho más tediosas, me parece. Claro. No Mercy tiene mapas más simples, con una duración más manejable cada uno. Como que llegas al room donde descansas entre cada parte de la misión, digamos. Y me parece que cuando llegas no te había sentido como agobiado. Es como llegas justo cuando tendrías que estar empezando llegando a cansarte, digamos. Claro, sí. Y de golpe ya estás en otro lugar distinto y estás como experimentando algo nuevo. Entonces, copado. Y jugar eso en el Left 4 Dead 2 me resultó loco porque me di cuenta que no usaba casi nada las armas melee porque estaba acostumbrado a jugarlo en el 1 que no había armas melee. Uh-huh. Y las tenía. Y tenía los nuevos specials que son distintos, ¿no? Los zombies especiales. Sí. Y me jode que cambia muchísimo cuánto spawnean los viejos. O sea, no tiene un modo clásico donde solo aparezcan los primeros 4. Entonces la cantidad de hunters que hay, la cantidad de smokers que hay es muy baja. No sé, me parece medio loco eso. Pero lo que más me pareció choto, eso sí, es que jugamos en Advanced y no había ninguna puta pastilla. y el No Mercy era un hospital que estaba re jodido, pero estaba lleno de pastillas porque era un hospital y tenía sentido. Y ni siquiera nos apareció un Defib, que es el coso que te revive con las espadas eléctricas. Sí. No nos apareció ninguno y es tipo, dale, es un hospital, o sea, no puede ser tan hijo de puta, ¿me entiendes? Es como que no tiene sentido con el setting, y en el 1 me acuerdo específicamente que estaba lleno de cosas el hospital, así. Sí, sobre todo tenía bastantes pills y tenía varios lugares donde había medpacks. Sí. Porque no existía el desfibrilador en el 1, tampoco existía la adrenaline. Seguro, pero eso me pasa, ¿no? Que por ahí me parece que le falta un modo más, entre comillas, vanilla, ¿no? Más como... clásico, claro. Clásico, original, que tenga más importancia los elementos del Left 4 Dead 1. Sobre todo si vas a poner las mismas campañas, es como que me parece que la experiencia es demasiado distinta y a mí me gustaba más la del 1 en esas partes. Pero igual me la pasé muy bien y un saludo a los chicos que cuando quieran jugar la siguiente... Podemos jugar la siguiente. Sí, yo después de eso aprendí por qué tenía que tener instalado el Left 4 Dead 2 en la PC. Claro, sobre todo porque hace poco salió gratis y lo tiene todo el universo. Claro, básicamente. No, pero sí. Bueno, eso fue lo que jugué esta semana, Max. Bueno, perfecto. Yo, por supuesto, continué con el No More Heroes, Heroes Paradise. Estoy en el anteúltimo jefe, teóricamente, porque estoy luchando por el ranking número 2 de del juego, o sea, por ser el segundo mejor asesino. Y me está costando un poco porque es una guacha de mierda la número 2. Okay. Bien. No tanto por el hecho de que tiene patrones complicados y todo eso, sino que a partir del último cuarto de vida, la minita agarra y prende te ataca con un bate de béisbol, prende fuego el bate de béisbol y en el momento en que te toca te prende fuego y vos tenés que hacer rolls y correr y hacer estupideces como un idiota para apagarte, porque si no te come la vida cruda y te morís después cuando te sopla. Entonces se pone extremadamente forra la mina cuando hace eso. Simplemente por eso tengo que encontrarle la vuelta, y hasta que le encuentre la vuelta va a ser bastante choto y voy a putear mucho. Pero no más que eso. Sigo insistiendo que el juego tiene problemas, la versión de PS3 tiene problemas, pero digamos, en general es una experiencia bastante disfrutable. Si podés hacerle medio la vista gorda a esos problemas, lo cual a mí en lo personal no me jode que se corte, entrecorte un poco el audio mientras vas andando en moto, sí, y demás, mientras el gameplay en su esencia se mantenga lo más intacto posible y esté dentro de todo bien adaptado como lo está en esta versión. Ok. Ahora bueno, hablando del Guacamelee, para digamos terminar, cerrar de mi lado, lo gané, lo terminé, no lo terminé con el final posta, que eso es una aclaración que hay que hacer. Para sacar el final posta tenés que encontrar todos los secretos, lo dejo ahí. Okay. Y bueno, terminé, hay una cinemática y zaraza, y después te pone el menú principal, y cuando vos lo cargaste lo pone desde el último checkpoint antes de llegar a la batalla final. Entonces, eso ya me empieza a hinchar las pelotas en los juegos, comentario así aparte. El Zelda hace lo mismo y es como que prefiero los juegos que me explican bien un aftergame que los que me hacen eso, pero bueno, nada. Sí, qué sé yo, es una observación mía. Y después, bueno, lo que charlamos antes del tema de las plataformas y demás, en mi caso, vuelvo a repetir, lo que más me costó a nivel, digamos, técnico en cuanto a navegabilidad de los niveles y demás fue una parte en particular. En cuanto a dificultad, el juego yo lo jugué normal, me pareció correcto, no tiene excesiva dificultad. Sí hay lugares donde por ahí tenés que aprenderte, sobre todo cuando te aparecen enemigos nuevos o combinaciones de enemigos que hasta ese momento no te habías... Sí. No habías visto. La primera vez que aparecen los explosivos es un quilombo. Sí, la primera vez que aparecen los explosivos es un quilombo. Después, cuando llegues más adelante, van a aparecer unos que tiran un rayo que atraviesa toda la pantalla y es tipo, ah, ok, tranquilo. Sí, por eso te digo. ¿Dodge en el aire? Dodge en el aire o puedes hacerlo por tierra. El tema es que hay veces que salen tipo medio como flotando y entonces tienes que tirarles el shoryuken para bajarlos. Ok. Pero bueno, eso en líneas generales me gustó mucho el juego, está muy bueno. La verdad que en líneas generales los secretos que tiene, o sea, los cofres y todas esas cosas, están bastante más accesibles de lo que uno creería al principio. Hay un par que están así medio como hija de puta mente escondidos, pero en líneas generales son bastante encontrables todos. Y después por último estuve jugando gracias a PlayStation Plus y gracias a Nico por haberme dicho, ponete PlayStation Plus, no seas boludo. De nada. Gracias. Me puse a jugar el DMC Devil May Cry. Lo bajé, lo instalé, lo empecé a jugar. No estoy muy avanzado. Llegué hasta un poquito más de lo que cubre la demo. Que la demo cubre una primera parte y una boss battle. Pasé la boss battle y lo dejé ahí. Bueno, de nuevo. No, por ahora sigue teniendo en líneas generales mi mismo veredicto que tuvo la demo. Ya el hecho de que no tenga lock-on, que eso no se puede cambiar de la demo al juego principal, ya eso para mí lo pone por debajo, casi te diría en un escalón de God of War. O sea, a ese nivel para mí baja el gameplay si no tenés la posibilidad de... no sería tan terrible si la cámara no apestara tanto como apesta también, que ese es otro problema. La cámara no se ajusta con la suficiente velocidad cuando vos estás atacando a un enemigo. O sea, ejemplo, yo le estoy pegando a un enemigo que tengo justo adelante, lo mato y tengo un enemigo atrás que yo lo veo porque, o mejor dicho, no es que lo veo, lo escucho. Sí. Porque ninguno de los enemigos está haciendo una animación de ataque y escucho una animación de ataque. Entonces la cámara no llega a girar a tiempo para mostrarme a ese enemigo. Y inclusive yo girando la mano con la máxima velocidad que tiene la cámara, tampoco llega a tiempo. Entonces como que... ¿Por qué? Que en este tipo de juegos cuando te dan un control total sobre la cámara, la velocidad de la cámara es muy importante para poder manejar la geometría del nivel, ¿no? O sea, sí, no, obvio. Si no puedes girar... Si puedes girar la cámara muy rápido, te vas a dar cuenta que atrás tuyo no hay absolutamente nada. Más vale. Que es donde está todo el famoso humo y espejos de los magos, ¿no? Es tipo, sí. Nada de lo que está atrás tuyo en un videojuego se está dibujando, gente. Por eso tantas veces ha pasado en juegos viejos, sobre todo, que se podía romper más fácil eso. Que mirás y ahí de golpe no cargo nunca el puto nivel. Y por eso muchas veces se limita la velocidad de la cámara. Y en estos juegos que son tan de acción, con tantas modificaciones en el mapa, como en este que la ciudad te ataca y todo eso que promocionaron, es como difícil de manejar. Sí, bueno, después, o sea, en cuanto al combate intrínsecamente se refiere, por ahora, digamos, sigo manteniendo la misma esencia de la demo. Pero hay que ver cuando se agreguen todo el resto de las armas y demás, a ver qué tanto evoluciona y qué tanto se abre el combate y qué tanta variabilidad permite. Pero por el momento no me demostró que sea demasiado grande el abanico de posibilidades que tenés. Después, bueno, en cuanto a lo que es el setting del juego y visualmente el arte y demás... no me molesta, está bien. Sí creo que para mí, como se lo decía a Ale el otro día, Ale de Aspeb, creo que para mí fue una mala elección el Unreal Engine. Si hubieran ido con el Empty Framework, que es el motor que históricamente usó Capcom para toda esta generación de consolas, y el 90% de los juegos que se hicieron en Capcom Japón utilizan el Empty Framework, creo que para mí hubiera sido una mucho mejor elección. Por ahí quizá hubiera tenido no hubiera sido tan vistoso el juego, no hubiera tenido colores tan vivos, pero hubieran solventado parte de los problemas que trae usar el Unreal Engine. Ejemplo, 30 FPS, ejemplo, el problema de las cargas de textura en PlayStation 3, que no lo arreglaron jamás en su puta vida, porque Unreal Engine 3 y PlayStation 3 no se llevan bien y no se van a llevar bien nunca en la vida. Entonces, ese tipo de problemas inherentes al motor siguen existiendo porque son justamente inherentes al motor. O sea, contra eso no se puede luchar. Después, bueno, el resto de las cosas, qué sé yo, la caracterización de los personajes no me va ni me viene. No soy de esos que son super talibanes y dicen, no, porque Dante tiene el pelo negro y... No, sí. Realmente no... No me caen, no me llegan los personajes, no entiendo... tampoco es algo que me voy a rasgar las vestiduras, ¿no? Y después, por último, había una cosa más que quería comentar que me olvidé, así que no la voy a decir. Y después, el día que se me ocurra qué era lo que iba a decir, lo diré. Ok. Bien. terminamos con nuestro now loading, así que ahora nos vamos a ir a la segunda sección del programa, que es el Rapid Fire. Bien, Rapid Fire con las noticias destacadas de la semana. Hace mil que no tenemos un Rapid sí, Fire. Sí, hace bastante tiempo, desde antes de fin de año que no hacemos un Rapid Fire, así que uh-huh. Hace un buen tiempo. Y arranquemos entonces con... Bueno, tenemos para empezar la noticia de que Maxis confirma que lanzará un modo offline para el SimCity en el próximo parche. Los detalles del mismo van a ser... Más desglosados, no sé, o detallados, digamos. Sí, en un post que van a poner en su blog de development. Pero básicamente se va a permitir a uno guardar y cargar el juego todas las veces que quiera, que hasta ahora todo era persistente. Entonces si tu ciudad se caga, te jodés, básicamente. Uh-huh. Y vas a poder jugar vos, jugador X, como se te cante el culo, en teoría, sin depender de una conexión a internet directamente. La realidad es que no sé si no es demasiado tarde para esto. De hecho, mucha gente que le interesaba y ya no lo compró también escuchó, por ejemplo, a mí me pasó que escuché que fuera de lo del online o no online, las ciudades en sí tienen un tamaño ridículamente chico y sí. No puedes hacer mucho con eso, entonces es como que el juego no ofrece tanto como había prometido de por sí, aunque dicen que lo que sí hay está buenísimo, no hay suficiente, básicamente. Así que no sé si sea suficiente para resarcir, digamos, la reputación del SimCity, pero para todas las personas que vienen sufriendo el tema de la conexión, bien por ellos, ojalá que disfruten de este... Sí. De esta nueva adición que debería haber estado ahí desde siempre. En sí, desde el primer minuto, tal cual. Sí, eso. Bien, perfecto. Bueno, la siguiente noticia dice que la parte 1 del Broken Age va a estar disponible a partir del 14 de enero, día que estamos grabando este podcast. O sea, para ustedes el lunes de esta... el lunes de esta semana. No, sí, mañana es 14. Ahí está, sí, mañana es 14. Hoy es 13. Sí. Entonces a partir del martes uh-huh. Va a estar disponible para los backers del Kickstarter y prontamente, no se sabe qué tan pronto, teóricamente va a anunciar la fecha el mismo 14 de enero, va a estar disponible a través de Early Access para el resto de los mortales. Sí, yo este es uno de los juegos que pienso grabar mis primeras impresiones, no sé... Por un tema de NDAs y toda la bola, ¿no? Si se puede grabar algo ya antes de que otra gente tenga acceso. Así que me parece que voy a sacar el video más adelante. O tal vez el fin de o cuando sea que salga para el resto de la gente. A menos okay. Que me entere que se puede largar ahora. Podría mandar básicamente... un mail a Tim Schafer preguntándole, por ejemplo. Sí, después voy a mandar algún tweet o algo a ver qué onda. Pero básicamente voy a grabar mis primeras impresiones y van a poder verlas en nuestro canal de YouTube. Próximamente. Estoy esperando este juego. Y para quien puso plata y tal vez no lee absolutamente todos los updates, solo ve los capítulos del documental, quiero aclarar que, según dijeron, a partir del capítulo 15 del documental se asume que se jugó la primera parte del juego y van a no tener problemas con los spoilers de eso. Así que guarda con eso si están esperando a jugar todo el juego. Mirá qué interesante, buena aclaración. Sí, lo leí hoy en el update oficial de Kickstarter. Perfecto, muy bien. Bueno, bien. Eso. Después tenemos que la expansión del Diablo 3, ese juego de garcha que tanto me gusta bardear, estaría disponible para preload a partir de finales de este mes. Esto es, obviamente, para lo que es PC, ¿no? Sí. Y va a ser una... O sea, en consola no sé cuándo va a estar disponible. Si va a en ser consola no creo que haya una fecha determinada todavía. La fecha de marzo es la fecha de PC, si no estoy equivocado. Realmente tendría que chequear rápidamente en nuestro calendario a ver si lo tenemos subido ahí de forma oficial. Bueno, este preload en particular es para PC. Con suerte también para consolas, pero bueno. Y no, es para Windows y Mac solamente la fecha del 25 de marzo. Sí, lo que nunca terminé de quedarme claro es si esto ya incluye la deprecación, digamos, la discontinuación de la Store de Auction House. Cuando salga la expansión, va a desaparecer el Auction House del Diablo. Está bien, y la versión regular también lo va a... Asumo yo que en la versión regular también va a desaparecer el Auction House. Ok, perfecto. Bueno, nada, eso es un paso ciertamente en la dirección correcta. Y vamos a ver cómo se desenvuelve esta nueva expansión, que ciertamente se veía por lo menos menos pedorra. Así que suerte con eso, Blizzard. A ver si no defraudas a la gente, para variar un poco. Perfecto, muy bien. Bueno, los creadores del Left 4 Dead, Turtle Rock Studios, revelan Evolve, un cooperativo, un shooter cooperativo de 4 contra 1. La verdad que yo leí relativamente poco sobre el juego. Sí sé que uno de los... O sea, dice 4 contra 1 porque son 4 personas que pueden luchar contra un player que tomaría el comando de un boss así mega gigante. Movida es que es como una especie de alien, no sé de qué. O sea, es como en el concept art que se vio por ahora, es como una criatura aparentemente cuadrúpeda, medio monstruosa, de tamaño que tendrá, no sé, unos 3 a 6 metros de largo, ponele. Y nada, la cuestión es que esa criatura estaría acechando a los jugadores y ellos tendrán que cazar a la criatura y tratar de evitar morir horriblemente. Claro. Los 4 jugadores que juegan el rol de los humanos o humanoides, no sé si serán extraterrestres, van a tener cada uno una clase única, cada uno de los personajes, con sus propios skills y posibilidades de gameplay, digamos. Y se sabe que es un shooter, no se anunció particularmente si era primera o tercera persona. Y tampoco se anunció cómo va a ser la perspectiva cuando se juegue con el alien. Pero básicamente la idea es que entre round y round el alien va ganando habilidades nuevas. Y por eso se llama Evolve, porque se va volviendo cada vez más difícil aparentemente. Ok, o sea, no sé si lo sabes o no, yo realmente no lo leí, pero ¿va a evolucionar en forma física también o solamente adquiere más habilidades? Lo que yo... Todo lo que dije recién es todo lo que dice la nota que tenemos como fuente, y más detalles iban a ser dados cuando saliera el número de Game Informer correspondiente, donde se mostró la tapa, ¿no? Okay. La verdad es que no sé si otra fuente tendrá más información, pero hasta donde yo sé, esto es todo lo que se sabe de momento. No te sé decir si también va a incluir una mutación visual notable, pero imagino que por lo menos un guiño para decirte qué habilidades tiene va a haber. Tipo, si el chabón adquiere un poder eléctrico, supongo que va a tener un rayito dándole vueltas por el cuerpo o whatever. Pero, ok, no sé. Bien, perfecto. Bien. Game design, así. Exacto, game design, bitches. Y bueno, y por último llegamos a la sección preferida mía del Rapid Fire, que es, por supuesto, Especulandia, donde a nadie le importa chequear lo que se dice porque en total está catalogado como un rumor. Bien, vos de nuevo. Sí, exacto. El estudio encargado del reboot de Thief, que esto es Eidos Montreal, si no recuerdo mal, estaría trabajando en un third person shooter para Xbox One y PlayStation 4. Aparentemente esto sale del... ¿cómo se llama esto? Perfil de LinkedIn, eso. De uno de los desarrolladores, de uno de los lead developers de ahí, de Eidos Montreal. Y aparentemente no se sabe más al respecto. Pero bueno, eso es lo que hay. Lo siento mucho en el alma, si esperaban más noticias. Capaz, no sé, pero capaz que esto puede ser el nuevo Tomb Raider, que todavía no está, entre comillas, anunciado oficialmente. Sí. Puede ser el nuevo Deus Ex, que si bien está anunciado, no está anunciado como juego en sí, sino que está anunciado el famoso Deus Ex Universe, ese que charlamos hace poco. Puede ser otra cosa, no sé. El nuevo Tomb Raider se anunció que estaba en desarrollo, aunque no se hizo un anuncio oficial de cómo va a ser el juego. Dijeron que hay una secuela que es, en la que se está trabajando, pero a lo que voy es que no se... No, obvio. Formalizó, o sea, un nombre. Claramente podría ser esto, pero, o sea, digo, está reconocido que va a pasar, así que no sé si el hecho de que esté reconocido no es suficiente como para que el chabón pudiera poner en su currículum: estoy laburando en el siguiente Tomb Raider, ¿entendés? Claro, sí. Entonces, obvio. No sabemos realmente qué es. Como vos decías, es una posibilidad muy verdadera que sea un Tomb Raider nuevo. También podría ser una parte de lo que es justamente el Deus Ex Universe, que estaría buenísimo, en mi opinión. Obviamente. Y no sé, puede ser cualquier cosa, vamos a ver qué sale. Exacto, vamos a ver qué nos trae. Igualmente, ¿cómo? No, que tal vez tendríamos que estar un poco más al tanto de las propiedades que maneja Eidos. Sí, de las propiedades que tiene Eidos, digamos. Igualmente, pero, no quiero sonar así súper apocalíptico, pero con los rumores y todas las cosas que vinieron apareciendo el último año sobre el reboot del Thief, el tema de que aparentemente había habido problemas de desarrollo y qué sé yo, y bla bla. Después de lo que fue el Human Revolution, que fue, digamos, un muy buen juego, sacando los detalles de las boss battles y demás, pero fue en líneas generales un muy buen juego y súper disfrutable. Quiero esperar primero a ver el Thief, quiero probar el Thief, quiero jugarlo, y después de ahí decir, ok, bueno, sí, ¿qué tanto puedo llegar a esperar un próximo juego de este mismo estudio, teniendo en cuenta lo que fue el Human Revolution y lo que fue el Thief, si es que es bueno o es malo? Vamos a ver cuando salga. Simplemente sé eso, por ahí no me pondría tan así hype al divino botón diciendo, ah, sí, un nuevo juego, no la pueden pifiar nunca, qué sé yo. Con lo único que se puede hacer eso es con CD Projekt, nadie más. Sí. Lo único que voy a decir yo es que los third person shooters ciertamente me atraen más que los first, como lo he dicho un par de veces, por un tema de identificación para con el personaje y la forma en la que se presenta en la historia en general, por los tipos de reglas que sigue, ¿no? Para el desarrollo. El desarrollo de la historia, justamente. Sí. Y por ese lado, me parece que si... Bueno, puede ser el Tomb Raider, como dijimos, en cuyo caso, bien, fue divertido el anterior, porque no jugaría otro. Pero si fuera un Deus Ex en tercera persona, por ejemplo, me parecería copado. Y si fuera otra cosa, puede ser interesante, porque no hay tantos como antes. Antes había más, me parece. Es verdad, sí, tampoco hay demasiados. En general, ahora hay muchísimos más FPS y algunos que por ahí no eran tan FPS empiezan a incluir secuencias en primera persona para joder con tipo las posibilidades del Oculus Rift y toda la bola. Entonces es como otra cosa, qué sé yo. Exacto. Por último, bueno, tenemos el calendario. Sí. Me olvidé de poner el día que sale esto. Esto el sale martes, el supongo. Jueves. No, esto claramente sale el jueves 20... Mucho. 3. 23. Exacto. Bien, el jueves 23 sale Might and Magic X Legacy o 10 Legacy. No tenemos la más puta idea. Suponemos que es 10, pero por ahí es una X. Esas son las cosas que pasan con los números romanos y la gente que no les pone palito arriba y palito abajo a los números romanos. Entonces, exactamente, nos confunden para esa siempre. Esa es la clave para entender la diferencia entre una X y un número 10. Concuerdo así totalmente. No es así cuando es un palito, porque podría ser una I o podría, o sea, podría ser una I con serif o una I con palitos y ser un número romano, pero bueno. Claro, también podría ser una L minúscula, pero bueno, eso es otro tema. Bien, ahora nos vamos a ir a nuestra main quest, donde vamos a charlar de la CES 2014. Bien, aquí estamos en la main quest, donde justamente, como dije antes del corte, vamos a charlar de la CES 2014 o la Consumer Entertainment Show, donde hubo, siempre hay bastante presencia. Perdón, ¿no es Consumer Electronics Show? Consumer Electronics, es verdad. Entertainment es la E3 que tiene Entertainment. Electronics. Muy bien, Nico. Bien por estar atento. Yo No hay problema. lo había puesto así, tipo en piloto automático, y no me había dado cuenta. Bueno, Consumer Electronics Show, ahí vamos. Donde, por supuesto, están las últimas tendencias del mundo de la tecnología. Referido a televisiones, cámaras digitales, smartphones y toda la pelota. Y además, ahora también se volvió una especie de micro lugar donde se anuncian cosas referentes al mundo de los videojuegos, específicamente de lo que es hardware de videojuegos, ¿no? Y porque el hardware de los videojuegos mueve muchas cosas tecnológicas, Sí, digamos. mueve mucha O plata, sea, es es verdad. tipo la guerra y los videojuegos. Son las dos cosas que más tecnología mueven hoy en día. Porque a Sí. la ciencia médica nadie le da 2 pesos porque les conviene seguir lucrando, ¿no? Pero en vez de curar a la gente, pero bueno, no Claro, importa. exacto. Vivamos todos Bien. enfermos, que es más Paranoia, saludable. conspiraciones para Exacto, todos. Illuminati y toda la bola. Sí. Bien, arrancamos con que Microsoft agarra y sale y dice: Che, ¿sabían que nosotros vendimos 3 millones de consolas desde el momento en que pusimos a vender la Xbox One hasta el 31 de diciembre? Y Dato todo de el mundo le color. contesta, me importa un huevo, Sony vendió 4.2 y te cabe por el orto. Y Perfecto. Y esa fue bien. la discusión que se dio en la CES 2014. Listo, Claro. chicos. Buen programa. Nos vemos la semana que Nada, bueno, sí, Microsoft declaró 3 millones, de las cuales la mayoría son en Estados Unidos, y Sony declaró 4.2, de las cuales la mayoría fueron en el resto del mundo, digamos. Pero es algo bastante normal, digamos, Sí, de sobre lo que todo, o sea, esperábamos. igualmente me resulta bastante loco que, por ejemplo, cuando se anunciaron las primeras mediciones de ventas, según cada uno de los platform holders, la Xbox One en las primeras 24 horas vendió 1 millón de consolas en todo, sumando el total de todos los mercados en los que había salido a la venta, que eran 13, incluyendo Estados Unidos. O sea, Sí. era 1 millón de consolas repartidos en 13 países. Sí. PlayStation, la Play 4, vendió 1 millón de consolas en las primeras 24 horas en Estados Solo en Estados Unidos. Unidos, sí. Vendió dos, creo, en el mundo o algo así. Tipo uno y pico, no sé. Ok. Pero bueno, la cuestión es que hoy en día Sony se posiciona en un lugar un poco más fuerte, justamente. Es cierto, como habíamos hablado anteriormente, que la Xbox apunta casi, no diría exclusivamente, pero sí directamente al mercado Más estadounidense. primordialmente. O sea, tiene Su una... target son los estadounidenses, digamos, Sí. principalmente. El público Y principal, tal cual. claro, y la mayoría de los servicios que ofrece de multimedia y todo eso necesitan ciertos tipos de negociaciones que tienen que rehacer en cada lugar al que llevan la consola, básicamente. Entonces, en algunos no están disponibles todos todavía. Entonces se le complica por ahí vender a todo el mundo de entrada, sí, apenas sale la consola. Claro. Lo que no sé yo es cuáles eran las estimaciones de Microsoft, pero Sony apuntaba a vender un número, digamos, de 3 millones para finales del 2013, y haber llegado a 4.2 claramente indica que está sobre sus, no Sobre diría sus estimados. expectativas, pero claro, sobre su target, digamos. Está Sí, cumpliendo sus inclusive... objetivos con creces, y eso me parece que los pone en una posición positiva, obviamente, como Sí, por empresa. supuesto. Y Imagino para... que habrán subido sus acciones y todas esas cosas Sí, locas que obvio. bla. Para seguir digamos, con los anuncios, y Sony presentó, va, mejor dicho, no presentó, anunció el servicio de PlayStation Now. Este Lo presentó servicio es también, sí. el famoso servicio que habían dicho en un principio cuando presentaron la consola, que iba a ser el streaming de los juegos a través de la consola, que ahora aparentemente no necesariamente va a estar atado directamente a la PlayStation 4, sino que va también a estar disponible en otros dispositivos. Inclusive creo que hablaron de smartphones, tablets y, si no me equivoco, PCs PCs también. y televisores de Sony también. Ah, y televisores Sony, es O verdad, sea, sí. por lo pronto implica todo lo que fuera marca Sony. No sé si ya las PCs soportaría cualquiera o si viene preinstalado en algunas Capaz laptops, que las pero vaya. claro. Pero sí sé que las televisores, por ejemplo, por ahora son solo los de Sony, y los celulares también, los que Son están los en Xperia. esa brand de Sony, que sí es lo que es Xperia y todos los que son, digamos, brandeados tipo PlayStation, digamos. Claro. La movida es que hay como una expectativa de que eventualmente migre a otras marcas y modelos también. Pero obviamente es lógico que salga primero en sus propias cosas. Por supuesto. Y básicamente ellos dijeron que se necesita una conexión de 5 megas para lograr algo estable. Uh-huh. Dieron a probar a gente que estaba en el evento con un servidor que estaba básicamente cruzando el pasillo, así que el latency era estúpidamente bajo y andaba todo súper bien. Obvio. Pero básicamente es lo mismo que es el streaming de PS Vita a una consola, pero a través de un servidor, digamos. O sea, dicen que anda tan bien como eso. Entonces... vos podrías hipotéticamente jugar en todos estos devices que dijimos, juegos de Play 1, Play 2 y Play 3 que van a ir liberando de a poco. Sí, y por ahora solamente he confirmado juegos de Play 3. No sé pero si hay un. Dijeron que de 1 y de 2 también iba a... Van a llegar eventualmente también las librerías de PlayStation 1 y PlayStation 2. Sí, ya sé, por eso. Y sí anunciaron. No anunciaron precios, pero anunciaron que va a haber dos tipos de. De formatos. De forma, sí, de formas de pago, digamos. Claro. Que son uno tipo suscripción y uno que es ir pagando por cada juego como si fuera comprarlo, entre comillas. Que no sé si requerirá algún tipo de suscripción extra o u otro servicio para mantenerlo, ¿no? No sé si pago una vez y alcanza, como era OnLive, que así le fue y se fundió zarpado. Sí. O si además de tipo comprarte los juegos tenés que pagar una mínima cosa de $2, ponele, en yo vez creo, de X, que yo, será lo otro. Yo creo que la lógica sería que, por ejemplo, si tenés PlayStation Plus, el servicio se acopla automáticamente y la cuota de PlayStation Plus te cubra el, digamos, el costo de servicio, entre comillas, de PlayStation Now, y si pagues por lo que ellos llaman alquiler o renta de cada uno de estos juegos, que en realidad en ningún momento los, por el momento lo que confirmaron es que en ningún momento son de tu propiedad, sino que vos solamente los alquilás por X cantidad de tiempo y después cuando los devolvés, no sé cómo funciona el tema del reintegro de la plata o qué sé yo, no sé, no explicaron tampoco, pero si es un alquiler, teóricamente deberían reintegrarte. El alquiler no te devuelven plata, chabón, pagás el alquiler y después devolvés el objeto. Es verdad, sí, y... no dije nada, sí, soy medio estúpido. La economía sería más feliz en claro, todo el mundo. Sí, sería, además que sería más mágico. Bien. Pero bueno, lo que sí vi es que, o sea, lo que sí me parece que está bueno es la idea de que haya la posibilidad de tener una sola tarifa que te da muchos juegos, no sé si te da todos o cuántos o qué, por ahí haya una para Play 3, otra para Play 1, no sé cómo lo van a manejar. Pero lo que creo que se podría esperar es, no creo que incluya PlayStation Plus esa tarifa, pero sí creo que va a haber un descuento para la gente que tenga una cuenta de Plus, imagino yo. Uh-huh. Y me parece relativamente copado que esté en más dispositivos que en la PlayStation sola, porque creo que le va a dar un alcance un poco más lejano a lo que es, digamos, todo el, entre comillas, ecosistema de PlayStation. Sí. que tanto chamullan, ¿no? Sí, obviamente. Y nada, lo me parece último... que sí. Tiene un año muy bien planteado Sony, como que por ahí falta saber de más juegos de Play 4, lo cual es curioso, ¿no? Que no se habló... Bueno, es un coso de tecnología el CS, pero digo, por ahora no sabemos mucho más de juegos nuevos. Uh-huh. Pero Sony como empresa me parece que está prometiendo y mostrando cosas interesantes. Sí, lo último que quería decir sobre el PlayStation Now es que por ahora lo único confirmado, entre comillas, en papel... curiosamente, es que el servicio va a entrar en beta exclusiva para Estados Unidos a fines de enero, y después de ahí creo que la fecha que tienen planteada como inicio oficial del servicio es junio-julio, o sea, sería más o menos para la E3. Y después de ahí verán a ver si lo pueden trasladar como anuncios oficiales en el mercado europeo. Me imagino que Japón también va a estar bastante ahí el anuncio. Me lo imagino casi sobre el pucho del anuncio o del debut de la PlayStation 4 en Japón, que es ahora en febrero. Así que, bueno, eso nada más, que la beta va a arrancar próximamente. No tenemos ninguna información de que se planea anunciar en otros mercados fuera de lo que es Estados Unidos. Inclusive te diría que hasta Europa. Pero bueno, hay que ver cómo va evolucionando durante el año y cómo son los resultados de esta primera experiencia de beta que van a tener los clientes y Sony de su lado, ¿no? Por supuesto, con la infraestructura y demás. Sí, gracias. Bueno, después tenemos una nota que por alguna razón el link está dos veces, así que voy a borrarlo. Pero sí, básicamente Steam, las Steam Machines que presentó Valve en la CES son 13 modelos distintos y tienen, o cada una de un fabricante distinto, de hecho, si no me equivoco. Sí. Y nada, todas tienen sus propios niveles de características y de hardware, o sea, qué tan zarpadas son, básicamente. Y tenés desde una de $500 hasta una de $6,000, lo cual en Estados Unidos ya es bastante ridículo. Uh-huh. Así que es interesante de ver eso. Pero básicamente, lo que sí dijo Valve en particular es... Nosotros no vamos a hacer el hardware, estamos promoviendo esta plataforma abierta, ¿no? O sea, quieren que la gente haga Steam Machines porque le sirve vender el software, básicamente. Está en una especie de movida como lo que hace Google con Android, ¿no? O sea, uh-huh. Es como, esto es lo que nos gustaría que la gente tenga y muestra en la caja. Y después la gente va y hace la misma caja con sus propias cosas y... Ellos pueden distribuir el software y llenarse de platita. Me parece una movida relativamente copada estandarizar en lo que es, digamos, escalones, ¿no? El hardware de computadoras para poder decir, tipo, en estas máquinas te anda y en estas no, mucho más fácil. Claro. Que ya lo viene haciendo de a poquito Steam con todas las pools de hardware y eso que va haciendo siempre. Y realmente lo único que van a fabricar ellos mismos son los Steam Controllers, pero también son abiertos y también los puede hacer otra empresa si quiere. Así que hay que ver qué viene en el futuro de eso, ¿no? ¿Qué va a pasar con los controllers más adelante? Sí. Pero bueno, también anunciaron una segunda beta de los controles. Estoy monologando mucho, si querés interrumpirme. No, estoy, que justamente estaba aprovechando para leer un poquito sobre las primeras impresiones que había tenido la prensa. Perfecto. Porque fue el momento justamente donde mucha de la prensa especializada también tuvo acceso por uh-huh. primera vez a poder utilizar los controles. Y por supuesto, como las opiniones son tan infinitas como las personas en el mundo, hay gente que le encantó, hay gente que dice que todavía necesita mucho laburo, hay gente que le pareció totalmente foráneo y extraterrestre el uso del control, que no se terminó de acostumbrar nunca, a pesar de que la gente de Valve que estaba acompañando... Pero también lo probaron como media hora cada uno, me parece. Sí, no, bueno, por supuesto, por ahí no puedes pasar un juicio final sobre el control, sobre todo teniendo en cuenta que, primero, es un prototipo que está es propenso a evolucionar y a cambiar un montón, que de hecho el mismo Valve lo dijo. Y segundo, no podés, en media hora no te podés terminar de acostumbrar nunca a un control, sobre todo que es tan diferente a los estándares comunes que estamos acostumbrados hoy en día. Bueno, algo que decía Gabe Newell en una conferencia de prensa que tuvo, que duró como 7 minutos nada más, uh-huh. Es que justamente quieren hacer otra beta del control porque el feedback que están teniendo es de gente muy fanboy y básicamente todos dicen, esta es la nueva venida de Cristo y es increíble, y no le dan ningún feedback útil, básicamente. Claro, sí. No necesitan eso, sino que necesitan críticas puntuales, claro, del control. Ellos habían hablado de que cuando empezó la beta de hardware, las primeras 30, creo que eran, de los 300 que iban a hacer, iban a ser los que gente que participó mucho de betas y dio mucho feedback, y los demás iban a ser al azar, y evidentemente le tocó a mucha gente que no es muy no tiene como una, no es muy imparcial. No, imparcialidad es debatible, pero digamos, no tiene una sapiencia como para decir exactamente qué es lo que le parece que está mal o bien de algo, sino que es como, uy, me dieron hardware gratis, vamos los pibes, ¿no? Sí. Entonces, quizás vayan y le den a más developers y gente metida en la industria como para tener un, Sí, que dentro de todo me parecería un paso bastante lógico. O sea, charlar con developers y decirle, che, miren, sin compromiso, sí, sin que desarrollen nada, tomen el Steam Controller, pruébenlo, hagan cosas, hagan experimentos cuando tengan tiempo, y después de onda nos mandan un mail diciendo, che, mirá, yo cambiaría esto, o esto está bien, esto está mal, qué sé yo. Lo mismo también haría por ahí con, no sé, periodistas o gente de la página, tipo, por ejemplo, no sé, lo mandas a una redacción tipo, qué sé yo, Videogamer, o lo mandas a una redacción tipo no sé, el Gamma Sutra o Joystick o lo que sea, y los chabones lo prueban en la oficina y te dicen, no, bueno, lo probamos varios y algunos dicen que sí, otros dicen que no, estos son los feedback de cada uno, y así, digamos, puedes armar por ahí un espectro más grande de opiniones, y que por ahí puedes extraer mejor algunas cosas que te digan. Por supuesto que siempre vas a tener ruido en el medio, pero me parece que es mucho más acertado hablar con gente que tiene una noción un poco más cercana, y un poco la forma de expresar esa noción que tienen es por ahí un poco más certera que la gente que dice, no, esto está buenísimo o esto es una cagada. Eso seguro, igual medio como que están buscando un balance, porque los que vienen publicitando de principio, que puede tranquilamente ser solo publicidad, ¿no? Pero es que quieren diseñar el control con input de usuarios finales, y los usuarios finales, como tantos otros grupos sociales en el mundo, son una manga de pelotudos. Sí. Entonces hay que tratar de maniobrar la situación de una forma que es sin precedentes, digamos. No hay muchas empresas que te den, tipo, a más de un focus group chiquito, digamos. Sí. Que den acceso así al público, tipo, 300 personas al azar en el mundo. Es como, no sé. Y darles, tipo, decime todo lo que está mal con esto. Y es como, no sé, es difícil de manejar. Y bueno, ojalá que encuentren la forma. Pero bueno. ¿Qué más tenemos entonces? Después tenemos que llegaron. La gente de Razer presentó un concepto muy loco que se llama Project Christine, y es una PC que es totalmente modular, que va a permitirle a los usuarios actualizarlo de forma simple y rápida. Y se ve horrible también. Es bastante feo, sí, no es estéticamente muy bonito que digamos, pero creo que está pensado más del lado de la funcionalidad que de la estética, por eso tiene esa forma. Además, también tengamos en cuenta que es un concepto. Básicamente el concepto viene de, me parece a mí, de lo que son los servidores, porque o de lo que es la metodología de servidores, que permiten intercambiar piezas rápidamente y sin necesidad de apagar el servidor, etcétera, etcétera. Sí, digamos que tiene como un tronco central la computadora donde se enchufan todos los elementos por separado, que vienen encapsulados en una especie de cajas o soportes. Sí. Entonces los enchufan ahí y eso automáticamente va directo al mother, que creo que está en la base, o es ese mismo tronco, no estoy seguro cuál de las dos. No, yo tampoco. Y básicamente nada, querés ponerle un disco rígido más grande, sacás el que tenés, pones el otro, o si tenías un slot libre lo pones ahí, no sé. Sí, lo que hablan es que va a soportar hasta cuádruple SLI y hasta RAID 5 de tanto discos clásicos como híbridos como SSD. Y otra de las cosas que también leí en la nota es que vos, aparentemente, el proyecto se basa en que vos pagarías una cuota anual a Razer, y Razer cada determinado tiempo te va mandando o te va actualizando de cuáles son las piezas de hardware que tienen ellos disponibles, y vos, en el caso de querer cambiarlas, les decís bueno, mándenme esta pieza, y los tipos te la mandan y vos haces el cambio, y después con las otras no sé qué harás con las viejas, si se las devolvés, se las mandas de vuelta a ellos o qué, no sé. No sé, yo no sabía que tenía una cuota anual de soporte. Si ellos te regalan el hardware nuevo, me parece interesante para la gente que le he copado eso. Hay que ver no cuánto es la cuota anual, porque por ahí estás hablando de 4 lucas anuales y es tipo, bueno, pará, y toque. Al final es todo cuánto te interesa a vos y qué tan realmente top of the line, ¿no?, va a ser tu computadora, qué tan poderosa va a ser al final. Sí, obvio. Supongo que inclusive va a haber distintos precios para tener distintas cosas. Sí, y no sé, el concepto es interesante, si querés, novedoso inclusive, pero también, si lo pensás, los gabinetes más grosos que hay hoy en día son bastante plug and play, o sea, vas, pones un disco, sacas el disco, pones otra cosa y es una trabita y anda. Sí, Y no, obvio. son Me más parece que baratos. esto a lo que apunta, sí, obvio, a lo que apunta me parece esto es a la facilidad de instalación y a la no necesidad de tener que estar abriendo el gabinete No, seguro, y seguro. todo eso. O sea, apunta más Pero... a un nivel de no conocimiento de ensamblaje de computadoras Sí, para que, sí. digamos, Es sea como un más plug and accesible. play de Exacto. verdad, pero... Pero bueno, hace muchos años que plug and play no anda en ninguna computadora. Y por algo será, ¿no? Los estándares no paran de romperse y... No sé qué tan lejos puede llegar. Creo que llegaría mucho más lejos si en vez de ser todo redondeado y horrible fuera un poco más cuadrado, por lo menos. Sí. Pero bueno, no importa. Es un asco esa computadora. A Pero Nico no bueno. le gusta, chicos. ¿A vos te gusta? O sea, realmente es como que no me va ni me viene en ningún sentido o forma. Pensaba exactamente la misma forma que tiene, pero con las cajitas en vez de ser ovaladas, ser tipo Ah, una vos decís caja. como el level 10 de Thermaltake. No tengo una puta idea de qué me estás Después hablando. buscate gabinete Thermaltake level 10 y vas a Bueno. entender de lo que te hablo. Ok. Bien, y la última noticia que viene, digamos, en lo que respecta a gaming pura y exclusivamente, Oculus presentó una nueva versión del Oculus Rift que se llama Crystal Cove, que tiene un positional tracking o un rastreo posicional con una camarita que se instala adelante de uno cuando se sienta. Este está pensado principalmente para estar sentado, o sea, para utilizar Sí. sentado en una silla. Entonces vos instalás esa camarita adelante tuyo y esa cámara provee de movimiento, mejor dicho, provee de posición al juego para que pueda utilizarlo y hacer la reacción correspondiente a tu persona. Según estuve, según escuché, creo que fue en Weekend Confirmed o no sé si en Idle Thumbs. Fue básicamente la solución que implementaron para el tema de la gente que se descomponía usándolo. Claro, el motion sickness. Aparentemente, a pesar de tener un clock incrementado a las nuevas versiones y todo, aún así había gente que reaccionaba de forma bastante aversa a lo que es la realidad virtual. Y Claro. el ponerle una cámara que le hace head tracking por afuera de los sensores internos que tiene, porque los sensores internos que tiene son todos relativos, no pueden ser absolutos porque no son, no están conscientes de en qué situación estás, Obvio. básicamente. El momento en el que empezás a jugar es el 0 y todo lo demás es 1 menos 1, o sea, es como que son variaciones de tu posición inicial. Sí, obvio. Ahora, si vos tenés una cámara que está, entre comillas, alineada con el mundo, ¿no? O sea, ve al horizonte, básicamente, Sí. y ve que la persona está un poquito inclinada o lo que sea, puede compensar mejor el juego internamente o lo que sea que estés corriendo internamente para que sea más realista todavía. Para traerlo a conceptos más manejables por la gente, en cualquier simulador de vuelo vieron que hay una bolita que muestra el horizonte y se mueve. Bueno, eso sirve para que vos sepas cómo estás con el horizonte. Claro. Básicamente, la camarita permitiría que el juego haga internamente eso y diga, ah, entonces tengo que girar un poquito el mundo para compensar. Porque si uno inclina la cabeza y el juego no está bien inclinado, es muy desorientante eso. Mira, una de las cosas que, por ejemplo, hicieron es también dar un feedback visual con respecto a la cámara, porque por supuesto, al ser una cámara la que provee de la posición del aparato, te podés salir del rango de visión de la cámara. Entonces, en la demo que estaban mostrando, cuando el Rift perdía la posición del aparato del headset que tenías puesto vos, la pantalla era como que se iba poniendo progresivamente más blanco y negro y se iba, es como que te iba haciendo una visión de túnel para indicarte que la cámara estaba perdiendo posición, entonces que vos volvieras a la posición inicial o hicieras algo para remediar eso de que estaba perdiendo el tracking. Así Curioso. que me pareció curioso e interesante resaltarlo porque es un feedback que es bastante mucho más Intuitivo, visual digamos. Sí. y entre comillas natural si se quiere también, ¿no? Sí. Pero Pero bueno, bueno, eso. esas fueron todas las noticias que pudimos sacar de la Consumer Electronics Show 2014. Más que nada, esta vez nos centramos en lo que fue más gaming related. El año pasado, si escuchan el programa que hicimos sobre las CES, también hablamos sobre las nuevas tecnologías de televisores y demás, que por ahí no entran tan intrínsecamente en lo que es sí videojuegos. Bueno, podríamos haber hablado de Michael Bay crasheando Sí, horriblemente podríamos haber hablado también. del meltdown de Michael Bay, que dijo "Fuck this shit" y se fue así de la nada y fue tipo, ok, ¿qué le pasó a este tipo? Pero bueno, no hubo mucho más al respecto, así que esto fue la Main Quest, esto fue el Consumer Electronic Show 2014 y ahora nos vamos a ir para la última sección de nuestro programa, que es como siempre el Special Move. Bien, Special Move, donde hoy tenemos un juego y una recomendación de Kickstarter por mi parte. Así que, don Nico, adelante. Bueno, yo quería recomendar algo salido de nuestro querido país. Un chico que conozco que se llama Nicolás y otro que se llama Damián han participado del último Ludum Dare hasta el día de la fecha, que es esta competencia que se hace cada tanto de desarrollar juegos en 48 horas. Y desarrollaron un juego que es de puzzle, pero en el que se juega contra un rival, una NPC, digamos, una IA, que maneja. Básicamente es un rival tuyo. Vos tenés una grilla de iconitos y tenés que elegir 5 iconitos dentro de esa grilla consecutivos, digamos. Cada uno tiene que tocar al anterior. Sí. Es obviamente cuadriculada la grilla, no es hexagonal. Y bueno, básicamente lo que tenés que hacer es elegir los iconos según tu conveniencia, porque vos tenés tus cantidad de corazones de vida y la del enemigo, y los iconos que podés agarrar son corazones, esqueletos, calaveras, espadas y diamantes. Los diamantes son una moneda que sirve para comprarte upgrades Sí. y bla. Los corazones te dan uno de vida y Las las calaveras te espadas, sacan. las calaveras te sacan uno de vida y las espadas le sacan al enemigo la cantidad de calaveras que elegiste en esa selección de 5. Okay. Ahora, esto es loco porque no es que funciona todo automáticamente. Vos elegís 5 y de esos 5 solo te toca uno de los que elegiste. Que esa era la temática del Ludum Dare, era You Only Get One, entre comillas. Era una temática así abstracta. Entonces, la movida es, si yo elijo, por ejemplo, si yo quiero curarme, tengo que elegir la mayor cantidad de corazones posibles. Y Claro. si tengo 3 corazones, una calavera y un corazón, porque tenía que elegir los contiguos, tengo 4 chances de que me toque un corazón y una de que me saquen uno, ¿me entendés? Y Entiendo. si quiero atacar al enemigo y sacarle bastante daño, tengo que elegir más de una calavera que sube las chances de que me pegue a mí, que me hace un backfire, digamos. Y es muy curioso, muy difícil de explicar abstractamente, es lo mejor que pude hacer con el Está tiempo que bien. tengo, Una pregunta. pero La tirada, entre comillas, que supongo que debe manejarse como una tirada en random, dado, se sí. hace aleatoria una vez que vos terminás de seleccionar los cinco Claro. puntos. Elegí los 5 y elige entre esos 5, tira un random, se escucha un ruidito tipo de ruleta, digamos, Sí. y sale uno de esos 5 y ahí se efectúa se aplica el efecto que tiene Sí, ese el iconito. casillero, claro. Claro, Perfecto. entonces nada, vos básicamente tenés que ir pasando distintos enemigos y van a agregarle más features y todo porque la joda es así. Lo hicieron en 2 días, está buenísimo, está muy bien balanceado y es bastante entretenido. En un par de días más lo portearon a Android porque lo hicieron con Unity, entonces lo tenían casi hecho. Y lo sacaron en el Play Store, está hoy en día disponible a $1 y después eventualmente va a salir $2. Así que si pueden y quieren comprarlo baratito, está ahora. Y le van a ir agregando features y aceptan feedback de la comunidad, así que les recomiendo este juego si son personas que tienen Android. También está una versión gratuita para jugar online, porque es una condición de la competencia poder jugar el juego gratis. Así que la primera versión del juego está disponible para jugar en PC también. Y nada, es interesante, loco, es industria nacional, como dicen. Y voy a ver si consigo que Nico o Dami alguna vez quizás vengan a una entrevista o nos cuenten un poco de la experiencia. Interesante, me gusta. Para pasarle a la gente. Perfecto. Eso. Pongo el link del store de Google, de Android, para que lo vean. Y voy a ver si busco el link de la versión de PC también, así lo pueden probar si no tienen Android. Muy bien. Bueno, mi recomendación es un Kickstarter que se llama Project Nimbus. Y lo encontré de casualidad. Esto estaba boludeando a través de la infinidad de YouTube. Y de repente me cruzo con un video que decía prueba, o sea, test de la y no sé qué, Project Nimbus. Agarré y como vi algo que se parecía a un mecha, dije, esto puede llegar a interesarme. Hice clic y me explotó el cerebro desde la parte de atrás. ¿Y ahí? Project Nimbus es un juego que está orientado, por supuesto, a combate con mechas. Pero el detalle está en que es todo batalla aérea con mechas que justamente vuelan. La gran mayoría del juego ya está desarrollado. Lo único que tienen que hacer es lo que se llama el pulido final, etcétera, etcétera. Y justamente para eso fueron a Kickstarter. Están buscando 6.000 libras, porque es un Kickstarter de Inglaterra. Y ya tienen 8.954. O sea, ya llegaron a su primer objetivo. Pero si a alguien le interesa donar al proyecto, puede hacerlo tranquilamente, porque todavía tienen 12 días desde el momento que estamos grabando, lo cual se traduciría a aproximadamente 9 u 8 el día jueves. O sea que les quedaría una semanita más para poder vaquearlo, si les interesa. Y acá es donde viene siempre nuestro disclaimer de primero miren el pitch, lean bien de qué es lo que se trata el Kickstarter, analícenlo, vean las imágenes, vean videos, tiene videos, de hecho tienen un canal propio de YouTube que también voy a dejar el link ahí para que puedan ver cómo fue avanzando el proyecto y demás, vean las mecánicas, cómo se maneja, etcétera, y definan después ustedes si vale la pena o si a ustedes los convence, y a partir de ese momento ustedes pueden definir si vale la pena poner su plata o no. En lo personal, yo ya puse plata porque es así, porque lo vi y dije sí. Mecas de una, sí. Exacto. Y bueno, así que otro Kickstarter más del cual soy un rehén y ahora a esperar a ver cuándo sale. Sí, así parece. Eso es nomás. Yo quería aclarar que no estoy seguro, pero me parece que nunca dije el nombre del juego que recomendé. Ah, perfecto. Así que, por las dudas lo aclaro, es Five, F-A-I-F, de la empresa Bevel Games. Que eso es más difícil, pero es B larga E A B corta L, que es una especie de Bevel, pero claro. Sí, es como Bieber, pero sin sí. La R. Sí, Bieber siendo Castor, digamos. Claro, Castor, sí. No Justin Bieber. No Justin Bieber, sí. Bien. Eso. Pero bueno, no importa, la cuestión es que juego de Argentina, juego de robots, todos felices. Compren y etcétera. Eso. O no. Perfecto. O no. Claramente, sí. Bien, nuestros chivos mediáticos correspondientes, doctor. Sí, recuerden que pueden escribirnos sobre todo lo que hablamos de la CES o de los juegos que se vienen o de si quieren o no saber de la aventura de Double Fine y toda la ola que sale este mes. El otro que no lo mencioné pero que también voy a grabar es el de el Banner Saga, que sale mañana también. Uh-huh. Y bueno, la cuestión es que pueden escribirnos sobre todo esto, preguntarnos, comentarnos lo que quieran a contact@spreadshotnews.com, también a facebook.com/spreadshotnews, nos comentan ahí sobre el capítulo, sino en spreadshotnews.com o .com.ar, que es nuestro sitio oficial. Pueden tirarnos 140 caracteres en twitter.com/spreadshotnews Y si no, bueno, seguramente verán el post en Aspeb también, los que están en la comunidad de Aspeb Gamers. Claro. Después recuerden que tenemos nuestro Twitter de Guybrush Rule, que cada tanto tira alguna joya super mágica de lo que es juegos de PC que están por debajo de los $20, como bien Maxi eligió en el final de Monkey Island para decir. Y tenemos, como siempre, si quieren seguir escuchando nuestro podcast en una frecuencia súper automágica, tenemos nuestro feed de iTunes, nuestro feed en nuestra página de expressiondos.com/podcast, y también estamos en iVoox, que es, para quien no lo sabe, ilatina.com. Por último, tenemos nuestro canal de YouTube, que es youtube.com/expressiondos.tv, y ahí vamos a ir subiendo todas las cosas que dijimos hoy. Y nada, eso, síganos en todos los medios que quieran y nos vemos la próxima. Exacto, bien, y así termina una vez más este carruaje ecléctico de ruedas llameantes que desbarranca semana a semana, cargando consigo todo ese internetismo en información videojueguil para chocar en la puerta de sus casas virtuales de cada uno y desparramar toda esa vida y magia sobre sus mesas, y de ahí ustedes poder degustar lo que más les apetezca. Eso es, en esencia, Spreadshot News Podcast. Nos vemos la semana que viene. Bueno, a esta hora normalmente estaríamos empezando a hablar para empezar a grabar. Sí, es muy loco, ¿no? Sí, tengo que tomarme vacaciones más seguido.